su guarida y no encuentro la salida y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el fanzine sonoro de juegos en solitario para jugadores en solitario. Seguimos con este especial Navidad y sus charlas. En esta ocasión tenemos una charla sobre juegos de cartas clásicos con 5 Meeples y Oldfield como invitados. Espero que os guste. Aquí estamos en las charlas del especial No Solo Juegos Solos de Navidad. En esta ocasión vamos a hablar de juegos de cartas clásicos. Todos esos juegos estilo el burro, la pocha, el continental, el guiñote, el tute, el reloj, etcétera, etcétera, polis y ladrones y demás. Todos esos juegos que a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis porque han poblado horas y horas de vuestra infancia. Y algunos otros pues no los conozcáis y bueno, tal vez os los descubramos hoy aquí en esta charla. Nuestra idea es abordar todos estos juegos desde una perspectiva jugona actual. Es decir, con todo nuestro bagaje, todas nuestras horas y horas de tablero, de cartas, de combos y demás, cómo se juega ahora, cómo se siente un poquito, ¿no? Este tipo de juegos que han estado ahí durante muchísimo tiempo y que ahora, pues bueno, no los tenemos o no los consideramos de la misma manera. Y todo esto vino a cuenta, como siempre, de una discusión de las varias que tenemos siempre por Twitter acerca de cuál era vuestro juego clásico favorito y cuál no. Y bueno, a partir de ahí pues arrancó la discusión y la idea para esta charla. ¿Y a quién hemos traído para hablar de esto, de juegos de cartas clásicos? Pues por un lado tenemos a Gonzalo de 5 Meeples. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Y al otro lado tenemos la otra mitad de 5 Meeples, no sé si decirlo así, otro integrante también de este foro, que es Javi Oldfield. ¿Qué tal estás, Javi? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ahora no lo notáis, pero son gente del norte, ya le iréis notando el acento mañico. Aunque lo poco a poco, cuando nos soltemos. Danos 15 segundos y soltaremos alguna barbaridad. Bueno, pues como os decía, nuestra idea es analizar todos estos juegos desde, digamos, la perspectiva de los juegos de mesa modernos actuales, porque pensamos que, claro, son este tipo de juegos, cartas clásicos con los que muchos crecimos, después abandonamos y algunos pues hemos recuperado, tienen muchas características en común y analizados después de cierto bagaje, pueden tener un montón de cosas que en su momento no nos notabas, porque las cosas que había entonces era lo único que había, y ahora nos contará Javi y Gonzalo cómo les obligaron y les obligan hoy en día a jugar al Yote y compañía. Y claro, era lo que había, no te preguntabas nada, no te cuestionabas nada. Y no sé cómo vivisteis vosotros ese inicio de todos estos tipos de juegos de cartas. Desde mi perspectiva fue bastante joven, porque en el lo habitual, vacaciones en el pueblo, los abuelos juegan en el hogar del jubilado a juegos de cartas y tú los miras porque obviamente no te dejan jugar y dices, quiero aprender, quita niño. Tú no puedes, tú esto no sabes. Pero poco a poco, pues mi padre, venga, que te enseño. ¿Qué? Y mi padre procede de un pueblo de La Rioja y lo habitual era jugar al mus. Y yo desde pequeñito quería aprender a jugar al mus. Yo, los cabreos que cogían los abuelos en el pueblo, yo quería saber por qué eran. Y empecé con el mus, que quizá era el más duro. Y luego aprendí a jugar a guiñote, al tute, a los demás de bazas. Pero mi comienzo fue ese, la familia que te enseña y los domingos por la tarde y eso, y a jugar. No, cuando eres pequeño, los juegos de cartas son lo único que hay. Sí, además son, iba a decir, son juegos muy familiares, pero más que nada por eso, porque lo jugaban desde el, desde los, tus padres, a tus abuelos, a sus amigos, gente que venía a echarse partida a casa y se tiraba ahí toda la tarde y no había forma de sacar. Cuéntanos, Javi, ¿cómo fue tu inicio en todo esto? Pues muy parecido al de Gonzalo, la verdad, porque por aquí es muy habitual irte al pueblo y que tus abuelos o tus padres estén jugando a las cartas y te apunten o estés ahí de observador. O entonces desde muy pequeño yo en mi familia siempre ha sido muy muy de jugar a las cartas y hemos jugado a de todo, o sea, desde cuando éramos muy pequeños, juegos súper básicos como por ejemplo puede ser el reloj o el burro o la guerra, que simplemente sacar cartas a ver qué sacaba la más alta. Con 3-4 años ya lo jugábamos en casa, entonces eso poco a poco, lo que decías también, que es que no había otra cosa para jugar, y a lo que le dábamos tanto niños como mayores, porque digo que mis abuelos sobre todo han sido muy de jugar a las cartas, y yo en el pueblo era ir al bar, por ejemplo, a ver a mi abuelo que estaba allí tomando café y pegándose la tarde jugando al tute o al subastado. Y era, la verdad que era un espectáculo porque se podían pegar allí 6 horas fácilmente, y si lo hacemos ahora jugando juegos de mesa nos dicen que somos unos frikis. Pero entonces era lo más normal que se pegaran una tarde allí de domingo dándole. Otro elemento en común de este tipo de juegos es que es complicado encontrar a alguien que te los explique bien. Como son juegos que llevan ahí toda la vida, mucha gente da por hecho que ya sabes jugar. Y de hecho es complicado introducirte en un círculo de gente en el que se juegue bien. No digo con esto que sean juegos de experiencia, pero evidentemente muchos juegos de los que vamos a comentar, si has jugado a menudo, es muy posible que ganes habitualmente y que te dé cierta pereza explicarlo, introducir a la gente en esos trucos, en esas claves, ¿no?, para entender el juego en sí. Es una de esas cosas que, bueno, con las partidas se va ganando, pero que inicialmente pues es lo que echa para atrás a mucha gente cuando quiere introducirse en este tipo de juegos. Bueno, a mí, sin ir más lejos, pues me ha pasado. Con el MUS concretamente, porque bueno, yo aprendí a jugar al MUS por culpa de mi mujer. Su familia pues suele ser bastante jugona de este tipo de juegos y del MUS concretamente, y bueno, pues ellos me han ido enseñando, he ido practicando, etcétera, etcétera. Y una de las cosas más curiosas es que ellos te daban, digamos, la explicación inicial y empezabas a jugar y te daban claves. Pues bueno, tú cuando aparezca tal cosa, cortas. Cuando veas que el otro tal, le das no sé qué figura o le haces no sé qué señal. Claro, yo me encontraba perdidísimo porque pensaba, bueno, ¿dónde está la explicación, el turno, el reglamento, lo que puntúa, lo que no? ¿Y dónde está la típica explicación reglada, ¿no?, que esperaría uno que ha jugado a otro tipo de juegos de mesa más modernos, y en este pues no existe como tal, es una explicación de aquella manera. Con eso te faltaba metalenguaje, que no lo tenías metalenguaje, no estabas metido en el mundillo como estaba ella, y ella hablaba en su jerga, digamos. Dentro de lo que es todos los juegos, el MUS es de lo que más jerga tiene en sí. Todos tienen jerga porque en el fondo todos son, digamos, hacen uso de la misma baraja, naipes españoles con distintas figuras, sota, caballo y rey, ases y demás, y después cartas del 1, iba a decir, del 2 al 7, si no recuerdo mal. Y en el fondo lo que hacen es, digamos, reinterpretar el uso de esa baraja, ya sea por baza, ya sea repartiendo todas las cartas, ya sea combinando determinadas cartas en figuras, en valores y demás. Sí, lo que pasa es que muchos provienen de las mismas raíces, que puede ser el tute o, bueno, cada uno lo dirá que es el suyo, el más cercano. Provienen todos de una misma raíz y varía eso, lo que has comentado. Un poquito, por cada región parece como que se ha desarrollado de una manera. A lo mejor en el sur se juega más un juego, en el norte otro, pero todos son lo mismo. Al final acaban siendo juegos de experiencia, en los que yo puedo saber jugar aquí perfectamente, que me voy a jugar contigo y dices, no, es que no tiene nada que ver tu juego con el mío, llamándose exactamente igual. Y es eso, que es la gente con la que juegas, la que te explica cómo es, son los que te dan las pistas, o sea, son los que te enseñan realmente a jugar al juego, porque solamente sabiéndote las reglas es imposible ganar contra alguien que ha jugado. no es solamente saberte las reglas. Sí, sobre todo en casos como el del MUS que estabais hablando, porque yo creo que es un juego que probablemente tiene bastante controlado el azar y no es como otros que simplemente es conocer las reglas y luego pues saber quién maneja un poquitín mejor el azar que le viene. Pero hay una cosa también que hay que tener en cuenta que nos sorprendería a día de hoy jugando a juegos de naipes y que nos parece normal, que es que todos conocemos la baraja. O sea, para empezar, si nosotros jugáramos a nos enseñaran a jugar al tute, primero tenían que explicarnos qué es esa baraja, que hay diferentes palos, que los palos funcionan así, que estas son figuras, que las figuras tienen más valor que... Parece una tontería, pero me parece curioso que eso jamás lo explica jugando, porque eso es una cosa que todos llevamos ya en la sangre, porque es la baraja con la que hemos jugado 40.000 veces. En todas las casas hay una baraja. En cada casa... ¿Una? Una me refiero. Todos los niños... A ver, mis hijas a lo mejor ya no. Es que esa es la cuestión. Hemos asistido a un cambio generacional. Puede ser. Hay gente de un poquito más joven que nosotros que no tiene ni idea de lo que estaremos hablando ahora mismo, porque en su casa no se juega. Mis hijas no han visto una baraja de naipes, yo creo que nunca. Pero eso es porque ni fuman ni beben. Si fumase, tendría la baraja de Purito Rey. Si bebiese la de Mao, la de Marlboro, o vete tú a saber cualquier otro producto. Claro, lo habéis comentado antes, el tema de claro, que es que ahora se esperaría una explicación más estructurada de todo ello. Pero antaño era el lema de aprender jugando. O sea, no, yo te explico tal y lo que comentabais antes y ya cuando vayas jugando partidas y partidas ya sabrás por dónde van los... Sí, eso es el ABC. En el fondo las reglas de estos juegos no son especialmente complicadas. Sí es cierto que hay detalles, trucos y claves que no puedes deducir a medida que vas sino jugando, pero lo que es la explicación es bastante sencilla. Pero claro, también es cierto que en este tipo de juegos se estilaba mucho lo de vamos jugando y te voy contando. Y después a base de palos, digamos que aprendías el resto de trucos claves, digamos la profundidad de ese juego se veía a base de partidas, pero lo que es la explicación en muchos de los casos es bastante, bastante sencilla. Es decir, tiene elementos de puntuación, rondas, bazas, detalles que hay que tener en cuenta de cara a cómo jugar cada una de esas rondas o bazas y poco más, ¿no? Hombre, claro, yo por ejemplo no me imagino a mi abuelo diciéndome, bueno, pues estas son las reglas, te las descargas en la BGG y si quieres aprender a jugar te ves unos vídeos en YouTube y ya está. Eso ahora lo haces, es lo más normal del mundo, pero mi abuelo pues me enseñó, me dio palizas a jugar al guiñote y cuando ya me había destrozado, pues ya vas cogiendo cosas y claro, cuando luego juegas con tus amigos tienes esa malicia ya aprendida. Ahora tenemos también más variedad, es que pensarlo nosotros como jugadores, claro. Vemos que hay cientos de juegos de la misma duración. Ahora dile a una persona que tiene que estar jugando al Toma 6 todos los días por la tarde después de salir del colegio durante 10 años. Y solo tiene... Ahora te mata. Pero antes era así. Antes, bueno, precisamente sobre esta charla hablé con mi padre para... ¿Te acuerdas cuando me llamaste? Y dije, sí, es que yo salía del colegio y llevábamos la barajita de naipes y era o jugar al frontón o echar la partida. Todos los días. No había otra cosa. Entonces, ahora no lo vemos desde esa perspectiva. Bueno. Ahora... es diferente. Bueno, piensa que gracias a eso aprendiste a jugar como Dios manda a muchos de esos juegos y ahora que le echas una partida y como te ganen ya lo pones en la lista de vetados y apaga y vámonos. Hilo de venta. Sí, exactamente. Vendo baraja jugado con solo tres o cuatro juegos de estos. Otra cosa interesante de este tipo de juegos es que son juegos preparados para jugar a dos o a cuatro. Y entonces eso también refuerza de alguna manera su aspecto social, ese fomento de la competitividad, ¿no? En el que te tirabas pues tardes enteras, fines de semana enteros, vacaciones enteras jugando o aprendiendo a jugar en este caso hasta que conseguías ganar. De alguna manera digamos que podrían ser pues una especie como de juegos de cuadrilla, en plan de ¿qué hacemos hoy? Quedamos, tal, pues vamos a echar la partida con los colegas, que son un poquito viejo, pero sí. Sí, son juegos de, a ver, de la cultura de bar, son juegos de, lo que tú decías, de cuadrilla, de bar, de juntarte cuatro, y si son cinco ya uno mira, bueno, pues vamos a ver a qué podemos jugar, o juegos de tres, que ya son muchísimo más raros, porque hay muy pocas variantes de juegos de tres. Son juegos de juntarte los de siempre y jugar a lo de siempre. Y lo que hablas de cultura de bar, por algo decíais que las barajas eran de Soberano, de Purito Rey, porque es que eran de bar 100%. O sea, no había, las cartas amarilleaban incluso de lo que se fumaba. Y era, pues eso, jugar por parejas o por ejemplo, en un bar no verías una mesa con dos personas jugando. Veía siempre el máximo que se podía, que solía ser cuatro. Todos los juegos que vamos a ver hoy son de dos, tres, incluso cuatro. Y claro, vistos desde la perspectiva actual, pues podríamos decir que no escalan bien. No, es algo que hoy en día piensas de cómo, que este juego solo se puede jugar a cuatro sí o sí y no funciona de otra manera, pero sí. Están locos. Y no sé qué hacen que no sacan un juego a cinco. Y la expansión y tal. De los que vamos a comentar hoy, Brisca y Escoba podrían ser los dos juegos de pareja, incluso a tres, más típicos. Después tendríamos Tute, Mus y compañía, que serían los que son fijos a cuatro. Y por último tendríamos el La Pocha o similares, que son los juegos más multitudinarios. Bueno, y lo que has hablado también antes, de, por ejemplo, yo creo que el burro, como al final necesitas muy pocas cartas, también me acuerdo de niños jugar en la piscina o cosas así, jugar 8 o 10 sin ningún problema. Son los típicos juegos de reglas fáciles que aunque alguien no supiera jugar, le enseñabas en 5 minutos. Al Mentiroso, por ejemplo, me parece que se repartían todas las cartas. Al final esos juegos no... Eso sí que es 100% azar, pero bueno, pero al final es lo que teníamos y se disfrutaba, aunque fuera a un número de jugadores desproporcionado. Sí, pero esos eran más iniciáticos, eran los juegos, sí, sí, sí. Has dicho de piscina, eran de siendo más pequeños, empezar a aprender esos, porque realmente los de ella, que juegas por parejas o a cuatro, o alguno de los de A3 ya tienen más estrategia. Y esa era a fuerza de partidas, a fuerza de probar, es cuando aprendías a jugar realmente. Porque ya dejas de jugar con 12, 13 años, ya no juegas al burro, ni al reloj, ni a esas cosas. Llevas... Están superados. Y amigos, en esto de los juegos de cartas clásicos también hay fillers. También pasaba, sí, sí. Y de vez en cuando había alguna novedad. No sé si... Bueno, era muy raro que de repente apareciera un juego nuevo o que alguien supiera jugar algo nuevo, pero yo qué sé, yo recuerdo que cuando se empezó a jugar al 1, que nosotros ni lo llegamos a ver de pequeños, apareció lo que era el Chupa 2, que era una adaptación del 1 a la baraja de naipe. Y es que... Y apareció de repente, yo no sé de dónde salió, y yo creo que fue simplemente que se pasaron las reglas del 1 al Chupa 2 y pasó a ser el juego primero por excelencia. De alguien que no quiso comprarse el 1 y exactamente. Un juego con una baraja. Sí, en el fondo voy a comentar que de todas formas todos estos juegos en el tiempo se juegan muchísimo, muchos de ellos, y además a nivel popular, que es algo que demuestra, digamos, su fortaleza, es decir, después de tantos años siguen estando ahí, pues igual son parte de la historia lúdica de en este caso, pues bueno, de España, del mundo, del se llama lo como queráis. También es cierto que muchos se han reinterpretado, reinventado. Tengo en mente, por ejemplo, el Exploradores de Nicia, que todo el mundo dice que es un cinquillo, y siempre hay gente que busca esas referencias en los clásicos, pues esto es como el Tute vitaminado, esto es como el Mus vitaminado, esto es como la Pocha, pero tal y cual cosa añadida, pero siempre están ahí como referencia detrás, ¿no? Pues ya se han hecho incluso sin reinventar, porque si no me equivoco... Creo que se llamaba, seguro que Gonzalo me corrige si me equivoco, creo que se llamaba Wizard, un juego que sacó Amigo, que es literalmente La Pocha. O sea, tal cual. Me he leído las reglas y no cambia absolutamente nada ni añade nada. Es tal cual La Pocha. Skull King también, que es igual, que es La Pocha, pero metiéndole piratas y sirenas. O sea, que no sé quién supera a no sé quién y apuestas y tal y ganas. Pero es exactamente igual, es un estilo, es un exacto. Y el, bueno, ahora que sacamos el tema, el Oveja Negra, que creo que es de Edge. Sí, sí, es de Edge, y además creo que es de Inicia precisamente. Oveja Negra es la mecánica principal es el póker. Es un juego infantil. Con la mecánica del river, que hay un número de animales en el centro y tú vas aportando animales a una especie de cuadras que hay en el centro, que hay tres. Tú aportas en tu turno una o dos cartas a esas cuadras, hasta un máximo de tres, o sea que solamente vas a poder aportar dos veces para hacer combinaciones de póker, para hacer pareja, doble pareja, trío, color, escalera, O sea, que dependiendo de eso te llevas. O sea, juegas con los niños al póker. Los niños se dan cuenta que están jugando al póker sin apostar, o sea, sin apostar porque no hay faroleo. No, es todo visto, es todo. Pero están jugando al póker. Es muy peculiar, sí. A mí la verdad es que me sorprende y sí es cierto que ahora hay juegos de cartas que no han reinterpretado muchos de estos, pero sí conservan ese espíritu de todos estos filler. A lo mejor el Mus y algún otro tienen suficiente carga estratégica o táctica como para pensar que, aunque dure, no es un filler. Juegos de cartas clásicos que han salido últimamente, el Red 7 y compañía, tienen ese regusto a juego clásico de 4 o 5 reglas, 4 o 5 palos o figuras y elementos muy sencillos que rememoran un poco esas sensaciones que dejan los juegos clásicos, esa competitividad, ese juego en parejas, ese pique. Entonces yo no sé si de los juegos que salen ahora algunos ha dejado ese mismo regusto que os dejaban o os dejan los juegos clásicos. Precisamente el que has comentado, el Red 7, cuando lo, o Red 7, ya no sé, Red 7 me dijeron, a ver, ¿en qué quedamos? Sí que lo pude probar y sí que es esa sensación, pero no acaba de, a la gente que es jugona de naipes, porque yo suelo jugar en casa bastante, ese tipo de juegos es de menos partidas. Les puedes decir de jugar 20 veces seguidas al Rabino y te van a decir, sí, claro, por supuesto, pero les dices de jugar 5 partidas seguidas al Red 7 y te dicen, ay, ya, pues es que ya con dos, o sea, esas ligeras variaciones que ellos ya no controlan son suficientes para que no quieran continuar. Sin embargo, en ámbito más jugón y menos familiar, sí, puedes jugar todas las que quieras una detrás de otra. Lo que pasa es que te gusta variar de juego. Pero sí, sí que a mí sí que me dejan esa sensación de, o al menos de un juego de cartas que me gusta repetir y me gusta llevarlo encima. Pasa con, me lo enseñó Javi además. Más 6. Es que, además es lo que os decía antes, que es que yo qué sé, la típica partida de después de la cena de Navidad o después de una reunión familiar o lo que sea, y a lo mejor te puedes pegar jugando al Rabino 6-8 horas, que lo piensas, y es una barbaridad, pero allí se han pasado las 8 horas y tu abuela está feliz y todo el mundo está feliz. Pero a lo mejor... ganas de morirte. Sí, sí, bueno, a ti te dan ganas de morirte, pero ahí la gente se lo pasa bien. Y además, como ya llevan un par de anises en el cuerpo, pues mira, mejor. Pero, por ejemplo, quedo con Gonzalo un día a echar una partida en un bar y ya somos unos frikis, porque no estamos jugando al guiñote. Si estamos jugando algo que lleva dados o que lleva cartas de colorines, ya somos los raros. Pero si nos pegamos allí con un cortado 6 horas jugando al guiñote, a nadie le preocupa. No. Al final son... Y el tema de las mecánicas es lo mismo. O sea, si sacas un Red 7, por ejemplo, y estás jugando un par de partidas, bien, las van a asumir porque tampoco son reglas muy complicadas, con más o menos, con mayor o menor dificultad, pero lo que no vas a poder hacer es jugar esas 6-8 horas, como te digo, porque no tienen interiorizado el juego tanto como a lo mejor un juego que han jugado desde que eran pequeños. Os estoy imaginando ahí en el bar diciendo esto, que es como el guiñote con tierras e islas, ¿no? Sí. Jugando ahí al Magic. Sí, sí. Podemos contar la anécdota del... Es el momento, cuenta, confiesa. Cuenta. Sí, además lo estaba, o sea, mientras lo estaba diciendo, digo, es que lo va a contar. ¿Puedes cambiar los nombres? No. Sí, sí. Tú coges ahora mismo, te vas a cualquier tienda de cualquier ciudad que jueguen a Magic, ¿vale? Y te acercas y le dices, oye, es que tengo un juego en el que 4 reinos se enfrentan, tienes que jugar carta a carta de las que tienes en la mano y el rey le gana al caballero, pero la dama le gana a tal y al final lo que necesitas es conseguir más puntos posibles y alucinan y dicen que es un juegazo. Luego le dices, es el guiñote, o sea, llevamos toda la vida jugando, chachote. Sí, hay una expansión que si consigues combinar el rey y el caballo te dan más puntos. Los guerreros místicos de caja, pero sí, versión sí, aragonesa. Hablábamos hace poco con... Que es que tenía 25, 26 años, ¿no? El guiñote. No, no, es que no sé jugar. No, pero ¿cómo que no sabes jugar al guiñote? No, no, es que sos de abuelos. No, no. Que con una sensación de que he envejecido tanto. No, os iba a decir que yo, a raíz de esto, de la charla y tal, tengo que confesar que he redescubierto la escoba, la brisca, descubierto en el sentido de hacía mucho tiempo que no lo jugabas habitualmente y bueno, de esto que estás esperando al tren o esperando a que salga alguien o lo que sea, y te enganchas y empiezas a jugar una partida tras otra y empiezas a recordar las sensaciones y sobre todo aquellas razones que hace hacen que esos juegos se enganchen. Es decir, no son juegos malos, otra cosa es que pues sean juegos que se asocien a gente mayor, a épocas pasadas y demás, pero yo creo que no puedes encontrar un juego más probado, más machacado, más conocido que este tipo de juegos que estamos hablando hoy. Sí, y también lo que está claro es que es un juego que tú puedes llevar una baraja encima y le dices a alguien de echar una escoba y no te hace falta explicarle a jugar, porque probablemente ya sepa jugar, a no ser que tenga menos de 25 años, como decía Gonzalo, pero es lo bueno que tiene, tú puedes jugar a eso en cualquier momento y con cualquier persona y va a saber. Otra cosa es lo que tú lo disfrutes luego. Yo prefiero llevar una baraja de toma 6, por ejemplo, para eso, pero sería cada uno. No, para mí, por ejemplo, el MUS me gusta muchísimo. He jugado muchísimo, muchísimo al MUS en la universidad, como después, con mi padre, cuando nos juntamos en el club, pues hemos jugado al MUS. Y yo me puedo, perfectamente, me puedo pegar 4 horas jugando al MUS. Yo lo disfruto. Otra cosa, y disfrutarlo, ¿sabes? Si me das a elegir, me gustaría más probar el Agra, por ejemplo. Decir, vamos a probar Agra. Pero es que mi padre y sus amigos, no puedo. Mus, muerte o Agra. Esas son las tres opciones vitales que tenemos a estas alturas de la película. Creo que dos de ellas son muerte, según han dicho. Yo tengo que confesar que al Mus nunca había jugado. A mí me enseñaron a jugar hace relativamente poco y me costó pillar la dinámica después de la explicación. Tardé varias partidas en que no me considerasen así un poquito inútil como jugador. Pero también te das cuenta que todos estos juegos, una vez que, como decía, pillas la dinámica y te das cuenta de esos pequeños detalles y demás, y le dedicas tiempo y enganchas una partida tras otra, pues ves toda esa riqueza que tienen y por qué realmente esto se jugaba tanto, porque la cosa iría en el fondo de jugar más para subir de nivel y no tener que ser un poquito la rémora de la mesa. Pero bueno. Bueno, vamos si queréis con la lista de juegos. Nuestra idea inicial era salpicar la charla con la lista de juegos, pero nos hemos ido por otros derroteros. Así que bueno, vamos a comentar brevemente varios de los que teníamos ahí en el radar, que hayamos jugado o no. Y la alegre pareja está aquí comentando el guiñote, guiñote arriba, guiñote abajo. Así que nada, contadnos brevemente de qué va el guiñote, qué es esto del guiñote y por qué hay que jugar al guiñote. Para la gente que no es del norte... Para los que son de más allá de Peñaperros, hacia arriba. No, pero es tan fácil como que al guiñote no se juega prácticamente fuera de Aragón, entonces es muy raro que lo hayan. O juegan, como decía Gonzalo, se juegan a diferentes versiones de lo que era el tute o lo que es el tute. Entonces, pues, a lo mejor en Madrid se juega más a la brisca y aquí juegan más al guiñote. No tiene más que eso. Pero bueno, la diferencia principal es que en el tute, sabéis que desde el principio, si tú sales de un palo, el resto tienen que, si lo tienen, seguir por ese palo. Y en el guiñote no hace falta. Aparte de que el guiñote se reparte en menos cartas, que son solo 6. No hace falta hasta que se agota el mazo de robo. Bueno, que si yo digo en el bar de mi pueblo mazo de robo, también puede que salga, escamochado. Míralo. Escamochado. Entonces, una vez que se agota ese mazo, nos van a quedar las 6 últimas cartas en la mano, que como hemos podido ir tirando mientras avanzaba la partida lo que íbamos queriendo, porque no teníamos que seguir el palo del jugador inicial, otro jugador inicial que tampoco se podría decir. Con esas 6 últimas cartas ya sí que hay esta función, este arrastre que llamamos aquí, que es que si alguien sale de un palo tú tienes que continuar echando cartas de ese palo en caso de que tengas, y si no, echar triunfo. Entonces eso solamente ocurre en la fase final, en las últimas 6 cartas, que es cuando todo el mundo se ha guardado las cartas más tochas para intentar llevarte las cartas más altas del resto. Y básicamente sí. La diferencia es esa, y que la sota vale más que el caballo y se canta con rey y sota en lugar de con rey y caballo. No sé si me dejo algo. A grandes rasgos el puntaje también es diferente porque se juega a malas y a buenas. Se juega al que suma más de 101 puntos, pero los primeros 50 son las malas, los siguientes 50 son las buenas. Pero vamos, por lo demás. Que simplemente es que si terminada la primera partida ninguno de los dos ha llegado a buenas, se vuelve a jugar otra ronda. Me parece que si alguien ya va por buenas, no se juega más que una ronda más o algo así. No, que la diferencia del puntaje simplemente que si no se llega a 27 puntos se acaba la partida porque el otro ya ha hecho más de 100. Nada más. Eso es. Ahora, según lo estabas contando, estaba pensando en lo que me molestaba o lo que me molesta del Tute, viniendo de la Brisca, que no es exactamente igual, pero bueno, es muy similar, un palo que es el que pinta, que es el que si tiras cartas de ese palo te puede llevar cosas con más facilidad, que si tiene que coincidir con el... no tiene que coincidir, o tiras algo del mismo palo que ha tirado la persona ante la que anterior o que le ha iniciado, o tiras uno del palo que pinta para llevar tú y demás. Tú tienes, en el Tute, vosotros habéis comentado que en el Quiñote se reparten solo 6 cartas, en el Tute se reparten todas. Entonces tú tienes el 25% de información de lo que contiene la baraja, más lo que sepa o lo tenga tu compañero. Me deja la sensación muchas veces que al obligarte a tirar algo o del palo pinta o del que ha tirado la persona que ha empezado, te restringe un poco, ¿no? Es como no tengo especial habilidad con el tema de la memoria, pues me cuesta jugar al Tute con algo de sentido estratégico a corto y largo plazo. Sí, para eso a lo mejor el Guiñote a lo mejor tiene ahí un poquitín más de estrategia, porque en el Tute, a no ser que seas mano, y muchas veces el que empieza a echar... El que coge un poco la batuta de la partida va arrastrando las cartas de todo el mundo y los demás simplemente no tienen que decidir nada más que, bueno, como muchos si tienen dos cartas del mismo palo, decidir cuál de las dos echan, pero las decisiones además, son muy limitadas. Me refiero, si tienes cartas del palo, claro. O sea, te obliga a hacer determinadas jugadas que no puedes de ninguna manera compensar porque tú tienes las cartas que tienes y tienes que jugarlas de esa manera, no hay otra manera de jugar. Entonces, te da la sensación de que, bueno, repartes, tienes cierta información, tu pareja otra, no hay señas ni cosas de ningún tipo. Entonces, lo que tú dices, al final gran parte de la estrategia reside en reservar cartas, ¿no? Sacar solo las cartas del palo que pinta cuando sepas o veas que va a ser una baza importante para ganar en cuanto a nivel de puntos, porque hay otra cosa que hemos comentado y es que el orden de turno en este caso es muy importante, es decir, ir el último, ir el primero, ir entre medias, es algo que hay que saber leer para saber si tu compañero va a poder sacar cosas antes que tú, vas a poder llevártelo, si tienes que, digamos, empezar más fuerte o no. Es decir, que ese orden de turno puede determinar el ganador de esa ronda. Entonces, al final, como decía, por lo menos bajo mi punto de vista, la cosa va un poco eso, de ir guardándose cartas gordas del palo que pinta e intentar sacarlas de los otros. Claro, por eso digo que esa falta de carga de decisiones es la que a lo mejor a mí no me ha llamado mucho la atención de esto, de los juegos derivados del Tute. Yo, por ejemplo, no soy gran jugador de Ñote y la gracia se la veo en jugar en pareja, porque por lo demás no, las decisiones que tú tomas tampoco son un poquitín más a lo mejor que en el Tute, porque tú puedes tirar las cartas que quieras mientras no llegues a la fase final, digamos, pero tampoco son grandes decisiones, simplemente con 6 cartas pues te puedes estar descartando de unos palos para tener luego la libertad durante el arrastre puedes tirar también lo que quieras, no, o cargar a tu compañero o lo que sea. En ningún momento robas, ¿no? Siempre tienes... Sí. Tú vas robando hasta que se agota el mazo de robo. Entonces, cuando se agota el mazo de robo y ya se están echando cartas y demás, y ya no quedan más que las 6 cartas que tenemos cada uno en la mano, es cuando empieza la fase que se juega igual que en el Tute, arrastrando los palos. Hay un pequeño cambio de juego cuando se llega ahí, que está bien, un poquitín la gracia que le veo yo al Guiñete respecto al Tute, pero... el Tute tiene un poquitín a lo mejor la estrategia de que tienes todas las cartas, pero al final las decisiones que vas a poder tomar con esas cartas son muy limitadas, porque cuando te sacan de un palo, tú tienes 3 cartas de ese palo, pues como mucho puedas decidir cuál de las 3 tiras. Si no puedes superar, pues si salen con el rey y tú tienes el 5, el 6 y el 7, pues decidirás si echas el 5 o echas el 7, pero vamos, y aún así son decisiones muy lógicas. Sí, pero además en el Guiñote puedes cargar a tu compañero. Puedes, si tu compañero va ganando la baza, no hace falta que sigas. Puedes tirar una... Decidiendo nada, qué cabrón, como lo llaman, porque ahí sí que tenías una decisión que tomar, que es... bueno, el Tute cabrón lo explico muy rápido, es igual, lo único que pierde el que se queda en medio de puntos. Entonces tú puedes intentar ir a ganar o ir a perder, pero si vas a ganar y hay alguien que hace más puntos que tú, vas a ser el que se queda en medio y vas a perder. Entonces ahí sí tienes que decidir con todas las cartas en la mano y sabiendo que el otro 33% de las cartas las tiene cada uno de los otros dos jugadores, a por qué vas a ir. si vas a ir a ganar o a perder. Y cuando ya vas a perder o a ganar, pues entonces montarte tú la estrategia hacia ahí. Y más o menos cuando, si estás en medio, ir viendo cómo evoluciona la partida y ir deduciendo a qué va cada uno, que es tres bazas, ¿lo ves? Y entonces decir, vale, pues yo iba a ir a perder, pero es que estos dos también parece que van a, bueno, que son, no puede llegar a pasar porque sería muy raro que todos fueran a perder. Pero en fin, veo que este va a perder y que yo estoy un poco en medio, pues a lo mejor me interesa ir a ganar porque el de la otra persona que va a ir a ganar no la veo tan fuerte como yo a lo mejor. Eso y también, es. También tiene ese momento de pago. Esa es otra de las variantes A3, como la que vemos del subastado, que es lo mismo, pero en vez de ir a ganar o a perder, es a decir cuántos puntos vas a hacer, que es parecida. Es del mismo estilo. Nada, a mí el Tote Cabrón sí me gustó porque justamente tiene esto que le llaman ahora un twist, un giro respecto al Tute que le da ese puntito de emoción, ¿no? El no tener toda la información o tener parte de información, pero además tener que situarte en ese punto medio de la ronda en cuanto a no ganar pero tampoco perder. Es un poquito gana-pierde, ¿no? No gana exactamente el que más puntos lleva, pero tampoco gana el que menos puntos lleva. Y ese equilibrio, la verdad es que está muy, muy, muy chulo. Bueno, y tras el Tute y Tute Cabrón, vamos a pasar al hermano menor, podríamos decir, que es la Brisca, que es como un Tute reducido, de más a más o menos jugadores, y que se juega de forma muy sencilla. Tienes un palo que pinta, se juega con todos los cuatro palos y todas las figuras puntuando de una determinada manera, y en la mano tienes tres cartas. Entonces tú en tu turno lo que vas a hacer es sacar una carta y compararla con la que saca el otro. Si es del mismo palo, gana la que se considere carta mayor, y si es de diferente palo y uno de ellos es el que pinta, pues gana automáticamente. Es decir, un 4 de oros, por ejemplo, si pintan oros, puede ganar al as de espadas, por poneros un ejemplo. No, que la Brisca es uno de los juegos que menos hemos jugado por aquí, por eso, porque o era o guiñote o tute. Entonces sí que es de los que menos utilizo, la verdad. Bueno, en el resto de zonas que conozco yo es el típico juego iniciativo, ¿no? Iniciático para los chavales, porque es un juego sencillo, un juego con decisiones a corto plazo también. Esos momentos en los que tú tienes que ver qué cartas buenas conservas para ganar las buenas del otro. Cuando el otro saca una carta buena porque se ve forzado, porque tiene una mano demasiado buena, tú le sacas una carta mala y digamos que le das menos valor a esa jugada. El dilema de conservar las cartas buenas hasta el final, ese final con tres cartas en el que tú pones, yo pongo, esa esencia, ¿no?, que conserva del toma y daca. Si yo gano la ronda, comienzo yo, si la ganas tú, comienzas tú. Entonces también hay que jugar un poquito con ese orden de turno, con saber cuándo dejarle empezar al otro y cuándo empezar tú. Y digamos que es un tute a menor escala, ¿no?, pero sigue manteniendo esa esencia, sobre todo de saber cuáles sacas, cuáles te quedas, cuáles conservas y cuándo te conviene sacar según qué cartas. Para mí es un juego muy interesante, que además yo lo juego muchísimo en familia, veranos enteros tirados ahí en la silla, la mesa de playa, echando briscas una tras otra. Y es un juego que recomendaría, pues eso, para chavales y demás, para iniciarlos, porque es un juego lo suficientemente sencillo como para atrapar y lo suficientemente interesante como para picar a la gente y arrancar. No, pues ya para el fin de semana le quitaré a las niñas el unicornio de Estello y el virus. Me gustaría verte intentando quitarles a tus hijas el virus. Pues es que depende, si tú pintas si te coges una buena baraja, lo mismo se la cuelas, como hemos hablado antes del juego de los reinos. Bueno, puedes intentar jugar una escoba con cartas de otro juego o algo así, a ver si cuela. No, además esa es otra cosa que me llama la atención de los juegos de naipes. Los juegos que a lo mejor jugaban nuestros abuelos en casa con nosotros o que jugaban entre ellos, ahora a lo mejor tú solo los jugarías con tus hijos, solo los jugarías con niños. No sé, no se me ocurre quedar con Gonzalo a jugar un cinquillo, por ejemplo. Aunque hayamos jugado en exploradores. Pero no sé si compartís esta visión, pero al reloj, al burro, a la escoba, al cinquillo, son cosas que a lo mejor tus padres sí jugaban entre ellos y tú ahora solo lo jugarías si lo jugaras con niños. Y sin embargo, sí, probablemente solo para enseñarlo. Claro. No, o para iniciar en los juegos, a lo mejor. Eso es. Pero ahora fuera del ámbito jugón, o sea, ahora mismo por los tres que estamos hablando tenemos un bagaje ya en juegos de mesa, pero fuera de este ámbito, en una casa sin juegos de mesa o que lo habitual no son los juegos de mesa comerciales, ¿creéis que se sigue jugando con las barajas con los niños? Yo creo que sí. O quiero pensar que sí. Yo es que estoy en esa parte también. Sí, sí, yo creo que tampoco. Es complicado ahora. Yo, en día porque, charla. Yo por lo que he visto que a lo mejor hay, a lo mejor yo en la mochila llevo sin darme cuenta, porque muchas veces no me doy ni cuenta que llevo un par de juegos en la mochila, y veo sin embargo los padres en el AVE pues están jugando una escoba con sus hijos en las mesas. Eso es porque no es que tengan otro juego si no los quieran sacar, sino simplemente probablemente no conozcan nada más. Sino a lo mejor jugarían algo que permitiera, no sé, otro tipo de decisiones o de estrategias o que aportara más. Aunque no digo que el casco va a ser un mal juego, que para iniciar a los niños desde luego es un buen juego. Pero en fin. Juegazo. Sí, sí. Pero vamos, el azar que tiene la escoba es una barbaridad. Pero, bueno, ahí vamos a ir. Ahí vamos a ir. ¿Quieres entrar ahí en el azar de la escoba? Bueno, no, la escoba es una cosa que a mí me cabrea un montón, que ahora es que hay cosas que además con los años le pones nombre. De primeras, no para ti es esto me fastidia, pero es que con el tiempo le pones nombre. En la escoba, hay que decirlo ya, en la escoba había key making. La escoba, el que estaba a tu derecha, tú decías, ¿pero cómo le dejas eso? ¿Que le has dejado dos sietes? ¿O cómo? Y dices, pero me ponía malísimo. Y luego aparte que solo tenías tres cartas para tomar decisiones, que muchas veces como te tocaran tres cartas iguales, pues igual te iba a dar una carta que otra. Era un juego que me sacaba de mis casillas. En cuanto crecí un poco, fue un juego que descarté porque no, los juegos con azar me sacaban. Ya iba poco a poco saliendo el Eurogamer que llevaba dentro, pero de hecho a día de hoy creo que los únicos juegos que me jugaría de cartas puede que fueran el Truth Cabrón y puede que la pocha, por que son de los pocos que se me ocurren que te permiten a ti decidir cosas y que el azar no te eche abajo una partida. Porque ya que querías hablar de azar, el tema, por ejemplo, en el guiñote de cuando ya juegas a ciertos niveles, la mano que te toque, si la persona que tienes enfrente está de este mismo nivel que tú, las manos que te toquen va a variar mucho y va a condicionar la partida. Vamos, lo veo claro. Sí, fíjate, hablando del azar y del guiñote y el tute, sí, a mí, por ejemplo, el tute sí me da esa sensación. El tute me deja esa sensación, ¿no? De que tú ves tu mano y más o menos sabes cómo podría ir la ronda entera, de forma aproximada, evidentemente, pero tienes mucha información. Sin embargo, en la escoba me ocurre todo lo contrario. Tengo la sensación de que es igual de determinista, pero el juego da un montón de bandazos. Es decir, te pueden salir muchas jugadas buenas o muchas jugadas malas. No hay un punto medio. Tienes que tener también ese puntito de memoria de saber qué ha salido y qué falta por salir. Pero como en mi caso soy nulo para este tema de la memoria, pues yo intento poner cartas con sentido para mí. Y resulta que tiene mucho más sentido para el jugador contrario. Y entonces empiezas a poner cartas de este estilo, con esta estrategia, una tras otra, y el otro va encadenando jugadas y jugadas y jugadas. Por encima, en algún momento dado, se lleva la última carta de la mesa que cuenta como, bueno, que le da más puntuación y demás. Entonces llegas al final de la ronda, te encuentras con un 7-0 y es que no has olido prácticamente ni una sola carta ni has conseguido una sola combinación en toda la ronda. Claro, esto llevado a día de hoy, pues diríamos que el juego está roto, está desequilibrado, es decir, te surgen todos estos conceptos que hoy en día tiene mucho sentido, pero entonces era lo que era el juego, y no quedaba más. O era así, o ganabas, o perdías, punto. Es una cosa que tenemos que decir ya y que quede bien claro, la escoba está rota. La escoba no tiene pies ni cabeza. Está aquí mi trauma. A mí me gusta más, de todas formas, la escoba frente a la brisca, ¿no? Como juego incluso de iniciación, ese juego que es la escoba en el que tienes que hacer combinaciones que sumen 15 con las cartas que tienes en tu mano y con las cartas que hay en el centro de la mesa, con una carta de tu mano y varias del centro de la mesa. La verdad es que me parece mucho más interesante a nivel táctico y estratégico. Pero volvemos a lo que comentábamos antes, de que puedes encadenar un buen montón de turnos sin que simplemente puedas hacer nada o llevarte jugadas que no tengan apenas valor, mientras que el otro va encadenando un buen montón de jugadas una tras otra, en las que te puede marcar la diferencia, ¿no? Y por otro lado también está el tema de robar a ciegas, que puede parecer una tontería, pero claro, visto hoy en día, es un poquito raro, ¿no? Porque, como decíamos antes, tiene ese componente de memoria, de saber qué ha salido, qué no ha salido, y tú realmente tienes poca información. Es decir, lo que está en la mesa puede ser más o menos, y lo que tienes en la mano son tres cartas. O sea, no hay mucho más. No, es que lo que te decía, es que al final, como estés repartiendo cartas y se han quedado, por ejemplo, primera mano, y sacas, me parece que se sacan cuatro cartas, y sacas dos siete, y a la persona que tienes que va a ser mano le has dado, en sus tres cartas le has dado unas, pues esa persona ya tiene dos escobas, prácticamente. Entonces, empezamos bien. No se juega. Eso me ha pasado. Hace poco, ¿no? Es que no se juega en igualdad de condiciones, y los juegos en los que no todos los jugadores juegan en igualdad de condiciones, si el factor suerte es tan, tan grande, es problemático. Porque esos juegos cansan y frustran mucho. Y lo que tú decías, si tienes a uno que está enganchando una detrás de otra y depende tanto de lo que tú cojas, el que te salgan peor las jugadas, a ver, al fin y al cabo, los que comentábamos antes, tú te puedes manejar en cierta manera. En el mus puedes engañar, en el guiñote puedes hacer que los otros se descarten al arrastrar, en el tute también. Puedes manejar en cierta manera, en la escoba no. Si te vienen mal dadas, nunca mejor dicho, no levantas y ya está. Entonces, por eso, lo que tú decías, tiene un efecto de que el que consigue dos, pues es probable que se lleve la partida desde el principio. Claro, ¿qué pasa? Que no te juegas una escoba, igual te juegas 10. Claro, eso sí que es un fin. La cuenta que te traes. No, pero por eso te decía que es un tipo de juegos que a lo mejor tú llegaste a jugar a la escoba con una edad que ahora no verías a tus hijos jugar a la escoba con... A lo mejor tú con 14 años te decíamos a jugar a la escoba y decías, pues venga, no tengo otra cosa que hacer. Pero a lo mejor ahora... Sí, saca PPs, ¿no? Sí. Pero no sé, yo por ejemplo, ya te decía antes, que yo ahora mismo pocha o tute a tres, o sea, es lo único que me puedo plantear por... Sobre todo la pocha. La pocha es un juego que controlas muchísimo lo que haces y las bazas y... Y porque no se juega al mus, que imagino que también la sensación es muy parecida. Sí, el mus tiene esa sensación de que estás jugando a algo más de lo que propone el juego. Pero bueno, contándonos un poquito de qué va la pocha, ese juego que tanto aduláis y alabáis y del que supongo sois muy, muy, muy fans, como tanta gente que nos está escuchando. La pocha es un juego también de bazas, como por ese tute o el guiñote. Pero la gracia está en que tú al principio de tu turno vas a decidir con las cartas que tienes en la mano, es decir, ya sabiendo lo que tienes, cuántas cartas, o sea, cuántas bazas te vas a hacer. Entonces, claro, el número de cartas va aumentando porque empieza la primera ronda, te reparten solo una carta, la primera ronda es a ciegas, es puro azar, pero a partir de ahí... vas teniendo la siguiente ronda dos cartas, siguiente ronda tres cartas, cuatro, hasta que se reparten todas. Entonces, hay tantas rondas como lo que cuesta llegar a repartir todas y luego volver a bajar hasta una carta, que también se vuelve a hacer por azar. Pero luego la cuestión es esa, que tú cuando tienes dos cartas tienes cierta sensación de control, porque ya con dos cartas, dependiendo de qué cartas sean, puedes decidir si quieres que te puedas hacer una o ninguna. También hay triunfo como en estos juegos. Y pero claro, luego cuando va subiendo, notas el cambio de con pocas cartas, a lo mejor el control es mucho menor, y con más cartas tu control de lo que puedes llegar a hacer o incluso de las cartas que te puedes ir descartando es mucho mayor. Y ya cuando se reparten todas, ya no hay triunfo, ya no quedan cartas, con lo cual no se puede sacar un triunfo. Se hace por subasta, con lo cual aún se mete una mecánica más en el juego. Entonces los jugadores van diciendo cuántas bazas creen que se harían si ellos pudieran elegir el triunfo. Me parece que te estoy convenciendo para jugar una partida un día de estos. Entonces cuando llega a ese punto, pues el que gana la subasta elige el palo al que se va a jugar, que va a ser Triunfo, perdón. Y se vuelve a hacer la mecánica habitual de decir cuántas bazas crees que te vas a hacer. Y se arrastra igual que en el Tute, con lo cual, claro, depende mucho del triunfo que diga la gente. Tú vas a decir, bueno, pues voy a ir esta ronda, voy a decir pocas bazas. Tengo, pues yo qué sé, por ejemplo, tengo el as de triunfo, con lo cual sé que me voy a hacer una. Lo demás es morralla, pues voy a empezar a intentar meter por ahí en manos pequeñas la morralla como buenamente pueda. Y porque sé que las lo voy a tener ahí. Pero claro, si hay otra persona que está haciendo lo mismo que tú, a lo mejor te puedes llegar a llevar una baza con un 6 porque los demás han echado 2, 4 y 5. Entonces es un juego que además es bastante divertido cuando pasan situaciones de estas. Y eso. Muy piscinero, ¿no? No te creas tanto, ¿eh? Es bastante, o sea, sí que lo hemos jugado mucho en la piscina, pero a lo mejor no tanto como esos juegos de tipo burro o demás que comentaremos a continuación si queréis, pero a mí me digo que la pocha es un juego que le puedo echar la partida mañana si queréis. Te iba a decir top 3 de juegos de clásicos piscineros y entonces sí. Chupa 2 1 en la pocha por si quieres salvar a alguien. Bueno, hablemos un poco, si queréis, de los otros dos así también más famosillos, más ligeros aún, que también tienen ese espíritu que tiene un poquito la pocha, creo que tú dices, de tentar la suerte a lo bestia, de jugar un poquito al estilo kamikaze, pero también si quieres jugar un poquito más serio, entre comillas, también puedes, que serían el burro y el reloj. El burro y el reloj son... Para mí, de los que más hemos jugado en la piscina de pequeños, sobre todo burro, porque sí que es verdad que, a ver, es más divertido, la mecánica es simple, no puede ser, es repartir las cartas e ir pasándote cada turno uno hasta que consigues tener 4 iguales, pones la mano en el centro, el último que la pone encima pues se lleva una letra. Sí que es verdad que hay alguna otra variación del mismo juego, pero vamos, la más habitual es esta. Y el reloj es que es lo más sencillo que se puede enseñar a un niño, es poner una carta encima de otra, al fin y al cabo. Entonces, son juegos mucho más dinámicos, mucho más rápidos. Para ellos lo divertido es, he fallado, te da un manotazo, a mí me has puesto una carta encima de la otra. Eran los juegos más típicos, más piscineros, sobre todo el reloj. A mis hijas sí que saben jugar al reloj, lo que pasa es que no juegan con naipes. Porque sí, es que es curioso, pero no sé, juegan con las cartas de las familias, no sé por qué. Lo sabía, digo, tiene que ser algo famoso de la patrulla canina o algo así, algo de esto. Las familias de toda la vida. Bueno, lo que pasa es que ahora son de las Corjus, porque son las famosas, pero vamos, son cartas. Sí, es 1, 2, 3, 4, 5, tal. Y cuando llegan a la última, parece que es la 8, vuelven a empezar. Y si alguna coincide, pues si te das cuenta, pues la... paras y se la das al otro. Si no, la chafas y te la quedas tú. Pero vamos, es el mismo juego. Lo único que han variado es que no utilizan los naipes clásicos. Estaba pensando que ese juego jugaba yo, o sea, al mismo juego, pero con los cromos de fútbol. Entonces, cuando coincidían dos jugadores o del mismo equipo o algo así, o del mismo de la misma posición, te llevabas todo lo que había. Y nos jugábamos tacos de cromos de estos que tenían repes, pero a kilos. Joder, ¿quién no ha jugado? Es verdad, es que jugábamos con cualquier cosa, ¿eh? O sea, me acuerdo de jugar con cromos de coches, por ejemplo. Con cromos de coches, pues tú veías el cromo que tenías, que eran unos cromos que venían todas las características del coche en cuestión, y tú decías, pues esta ronda va a ir a velocidad, por ejemplo. Entonces todo el mundo echaba la carta y el que tuviera más velocidad de todo. Claro, tú decías lo que te interesaba a ti. Y a lo mejor había otros que era por... pues, peso o potencia a caballos, no sé qué. Yo me acuerdo, el Boeing 747 siempre ganaba en peso. No sé por qué. Es verdad. Madre mía, estamos aquí como viruete. Concorde en velocidad, aún me acuerdo, joder, qué viejo soy. Sí, hijo, de verdad, los cromos esos de los aviones, no me acordaba, madre mía. Dios, ahora ya te digo, tendré que mirar el blog de Viruete a ver si ha hecho algún especial de eso. Porque sí, es verdad, joder, los de aviones, Dios. ¡Qué tiempos! Eso sí que eran buenos recreos y no los de ahora. Ay, vale. En fin. Bueno, no quiero comentar lo que deben hacer ahora en los recreos. Creo que no hacen selfies sin móvil, porque no les dejan tener. Estamos aquí en plan padres y parientes de Bolleta. Bueno, pues si queréis vamos a cerrar con el rey de reyes, el no sé si decir, iba a decir el juego español por excelencia, pero a lo mejor es demasiado osado mencionarlo así, que sería el MUS. Sí. Juego por excelencia, a lo mejor, venga, voy a decir de las universidades y de los bares a primera hora por la gente mayor y por la tarde también por la gente mayor y alguno que se cuela en esa sobremesa. Yo creo que... Dime. No, que es un punto más del, por lo menos aquí, es un punto más del guiñote parecía, o en mi época de la universidad era un poquito más sofisticado. Tías, ¿es que juegas al guiñote? No, perdona. nosotros jugamos al MUS. Ah, vale, bueno, que también sé jugar. No, pero ¿juegas bien o...? Ay. Ese era el punto. ¿Pero juegas bien o no? Bueno, es que en el fondo el MUS tiene una consideración pues bastante grande. Y la gente que juega al MUS, por lo menos bajo mi punto de vista, se consideran a sí mismo taúres, ¿no? Jugadores empedernidos, jugadores con más entidad que otros, jugadores que además para llegar a cierto nivel pues requieren un montón de partidas y esa veteranía y esa experiencia también es un grado. Y a la vista del resto de la gente también, pues eso, son gente como muy osada, que se juega a los cuartos, muy competitiva, ¿no? No vas a jugar al MUS para no ganar. Sí, son... A ver, yo todas las... Casi todo el mundo con el que he jugado, a ver, sí que es verdad que aprendí, mi padre juega muy bien al MUS, mi abuelo también, ya te enseñan ya con trucos, por decirlo así, o sea, te dan la hoja de ayuda para que empieces un poquito fuerte, porque si no, depende de con quién juegues. Ahora yo el bofetón fue el llegar a la universidad, llego allí y yo, claro, te juntas con uno de un pueblo, otro de otro, este tal, y juegas el torneo rector y tú piensas que sabes mucho. Obviamente gana el profesor de turno porque no vas a perder contra él, pero ya el segundo año dices, bueno, pues a ver si en vez de último me quedo penúltimo. Yo no, mira, un ACE es buen puesto, pero no, la verdad es que es un juego que tiene muchísimo faroleo y tiene muchísimo de psicología de ver al contrario también. Eso es importante. Yo ahí te voy a poner una pega, y es que a mí me vendieron el MUS como si fuese un póker con mucho faroleo. Y siempre he tenido la sensación de que es un poco grupo dependiente. Es decir, que si tú tienes un grupo en el que hay gente que se quiere arriesgar, hay gente que sabe tirar faroles, o tu pareja también tiene ese punto de picaresca, pues el juego va bien. Pero si te juntas con gente que solo sabe jugar cuando tiene cartas, pues hay un problema porque, claro, nadie es capaz de tirar un farol, nadie se arriesga, nadie... lanza un cebo ahí para que el otro pique y es complicado. También es cierto que si juegas más, aprendes también a tirarte faroles. Y una de las cosas más gratificantes del MUS es aprender a jugar sin cartas. Es decir, jugar con una mierda de mano y conseguir que el otro arriesgue lo suficiente o se achante tirándole envites y haciendo que apueste más de lo que debería y por miedo a saber lo que el otro pueda tener o no pueda tener, pues que no arriesgue. Ese punto de faroleo, cuando lo alcanzas, la verdad es que es una sensación increíble, pero sí es cierto que, ya os digo, que si en tu grupo no hay ese punto de faroleo, es como el póker sin faroles. Es decir, todo el mundo quiere ir a lo seguro, a la apuesta segura, a ganar solo cuando tiene cartas, a pasar cuando no tiene, y las rondas y las vacas pasan una tras otra sin que nadie prácticamente pues pueda hacer nada ni tenga ningún aliciente para jugar. Y ahí el MUS pierde toda su gracia. Sí, pero por eso hay dos dichos, bueno, un dicho y otra cosa que suele decir, que es en el MUS es que el jugador de chica es mal jugador de MUS. Y el otro es que el buen jugador de MUS te gana con 33 al juego. Es que eso es lo que te decía. Que decías de que los jugadores... A ver, el que sabe jugar no va siempre a tener la mejor baza. Va a tener las cartas que necesita en ese momento. Porque uh-huh. Sabe que la tensión de cada baza es diferente. O sea, no es necesario que en una última jugada tú vayas a tener 31 para ganarle al otro. No. Es necesario cortar el MUS rápido para que el otro no coja cartas. Aunque las tuyas no sean tan buenas, pero ellos no lo saben. Por eso digo que el buen jugador, para mi gusto, eso luego se puede discutir, vamos, horas. El buen jugador de MUS no es el que más aguanta o mejores jugadas hace, sino quizás al revés, el que sabe cuándo cortarlo, el que sabe cuándo parar ese primer reparto de cartas. De sí, hecho, es eso, el que sabe jugar sin cartas. Me estáis hablando en chino. A ver, vamos a explicarlo. Yo una cosa sobre el mus, que sí que... Es que poco se está hablando aquí de la pocha, ¿eh? No, en serio. Una cosa que sí que he visto siempre es sobre el mus, visto desde fuera, es que es un juego de grupos y es un juego de niveles. Yo siempre he visto que a lo mejor una pareja en petit comité están comentando que no quieren jugar con otra pareja porque son muy malos. Pues si son muy malos, a lo mejor les puedes ganar, pero es que no es eso la sensación que se busca, sino que se busca es jugar con gente de tu nivel. Y siempre, o lo que ha comentado Gonzalo, de que te sabes jugar al MUS, sí, pero sabes jugar bien, porque lo que quiero es gente para jugar, o sea, lo que quiero es gente de mi nivel. Entonces, yo recuerdo que en la universidad se montaban mesas, pero según niveles, estaban los que jugaban muy pro, los que jugaban bien, los que jugaban súper, súper bien y los que estaban aprendiendo. Siempre había estratos y no normalmente no. La impresión que me dio a mí es que no se quería, o bueno, había luego refranes como los que decía Gonzalo, un poco ahí para marcar el terreno. No sé sí, si vosotros que sí que habéis jugado muy así. A mí me ha pasado aprendiendo a jugar al MUS con mi mujer y mis suegros. Mi mujer es, como siempre digo, más taor, ¿no? Ha jugado mucho al MUS, mucho al póker, a nivel incluso pues competitivo, y después, pues bueno, en las típicas tascas y bares donde uno se foguea y donde encuentra prácticamente a los mejores jugadores de MUS. Y con mis suegros pasa algo similar, solo que claro, el MUS es un juego de convenciones, y entonces como se te olvide algo cuando estás aprendiendo, directamente te parten la cara. Es decir, como tengas pares y no los cantes, como tengas entre 31 y 40 y no lo digas bien. Yo tenía los problemas de confundir algunos valores de las figuras y demás, y se cabreaban muchísimo. Pero como decía, es este tipo de convenciones que están puestas ahí, pues no sé, por experiencia o por juego, por lo que sea, cosas como dónde poner la baraja, a quién empezar a repartir, si tocar o no tocar las cartas hasta que te las reparten y demás, son cosas que también hay que aprender, además de la estrategia, y que están ahí pues por algo. Pero es bueno, que a mí me han explicado varias veces a jugar cómo se juega al MUS, y he jugado alguna partida al MUS, pero nunca he entrado en el juego. Yo creo que es en parte por esto que dices de esos convencionalismos y esas manías, vamos a llamar, de jugador o de buen jugador incluso, que simplemente es que no tienen ese nivel, no tienen ganas de jugar con alguien de tu nivel, digamos. Yo creo que son ese tipo de cosas las que en su día me sacaron de... no me apeteció seguir jugando. Sí, se podría decir que de todos los que hemos repasado es claramente el ejemplo de un juego de experiencia. Es decir, cuanto más juegas, cuantas más partidas echas, más claro ves todos los trucos, las estrategias, las tácticas, las triquiñuelas. Además, es un juego en el que, como los frailecillos, eliges una pareja y ya casi es de por vida, ¿no? Además, lo notas mucho cuando cambias de pareja, que todas esas concesiones, esa sensación de ir conectado al otro, de tener que seguirle, de tener que hacer jugadas en función del otro, que es otro aspecto importante del MUS, cambias de pareja y cambia la cosa totalmente, ¿no? También es cierto que a mí, respecto al póker, me atrajo mucho más porque tiene, no sé, una carga estratégica diferente, ¿no? El póker, las rondas de apuestas son sencillas, y en el MUS lo que apuestas, digamos, son cuatro veces a cuatro cosas diferentes. ¿Quién tiene la combinación de carta o cartas más altas? ¿La carta o cartas más bajas? ¿Quién tiene un juego de cartas al estilo pareja, trío y parejas dobles? Y por último, ¿quién se acerca más a 31 o a 40? Entonces, en ese sentido, para mí tiene muchas más variantes estratégicas y tácticas. Es decir, hay que saber muy bien cómo deducir qué es lo que tiene el contrario, cuándo cortar si la pareja tiene unas cartas buenas. El orden de turno también es importante. Es decir, si tú vas primero, pues a lo mejor no tiene tanto sentido cortar y empezar a jugar como si vas el último, el tema del postre. En fin, tiene muchos detalles que para adquirir y para ser consciente de ellos necesitas muchas partidas. Y claro, obtener ese nivel necesario para medirte con la gente que juega muy bien, como decíamos, conlleva mucho trabajo. Que el MUSE en ese sentido es un juego que te recompensa. Es decir, cuanto mejor juegas y cuanto más juegas, más te engancha y más te gusta y más lo exprimes y más jugo le sacas. Sí, pues que además la mayor diferencia con el póker o con la mayor parte de los juegos individuales es precisamente ese, que este se juega por parejas y uno apoya al otro. Y además, en concreto en el MUS, puedes saber lo que lleva el otro. Si es lo suficientemente habilidoso, bueno, también si juegas con señas que no son legales en todos lados. Eso está claro. Pero, en todo el estado. No, hay cierta aldea, un reducto que todavía resiste al invasor. No, por ejemplo, nosotros en La Rioja no solemos jugar con señas, no les gusta. Y luego, dentro de los modos de juego, pues juegas con ocho reyes, ocho ases o cuatro y cuatro, depende. Pero es que uh-huh. Es una pareja que te puede decir lo que lleva, si le pillan, pues bueno, mala suerte, pero si tienes habilidad, si hay dos, que es lo que tú dices, una pareja de toda la vida, que las señales son mínimas, pero ya se las conocen, es que son no imbatibles, pero es a no ser que tengas muchísima, muchísima suerte, no podrías. Y por supuesto, cuatro personas que no se conocen de nada y se ponen a jugar, si todos saben jugar medianamente bien en sus respectivos lugares, pues dos rondas ya están destrozándose. Hay una cosa muy curiosa. Cuando aprendes a jugar, en el MUS se habla. Antes de, digamos, cortar el reparto de las rondas de reparto de cartas y lanzarse a las cuatro rondas en las que se va apostando lo que tienes y no tienes, se habla. Y claro, la forma de hablar tiene que ser muy sutil, porque tú tienes de alguna manera que preguntarle al otro. Yo puede que tenga o que no, qué es lo que tú tienes, y el otro tiene que decir, bueno, yo te acompaño, voy o no voy, o me descanso. Frases que además yo aprendí porque en la aplicación del móvil que tengo para jugar al MUS vienen todo este tipo de frases, además muy clásicas, muy raras. Pues yo qué sé, a robar a Sera Morena, el corte de enano, o sea, cosas rarísimas que cuando las sueltas en la vida real y me ven muy seguro y me dice, ¿pero qué estás diciendo, gilipollas? Pero que claro, tiene sentido de cara a eso, con lo que tú dices, a tirar un juego inicial ahí que la verdad es que es muy interesante cuando llegas a controlarlo. Y después están los gestos y jugadas que hay durante el reparto. Y otra cosa también muy interesante es el corte de ese reparto, porque tú puedes cortar porque vayas antes en el turno porque te interese, pero también puede cortar tu pareja que va después de ti en el orden de turno porque no tiene cartas, pero está jugando con tus cartas porque ha recibido la información de lo que tienes y no tienes, y entonces por el orden de turno le interesa saber qué es lo que apuesta o no apuesta la gente para ver si puede apostar con tus cartas, si eres tú el que mejor mano tiene. Y además puedes saber perfectamente las cartas que tienes, a lo que vas, a todo. Pero es eso, o sea, parece que está cortando el primero y en realidad es el segundo el que o sea, está jugando con las cartas de otro. Y puede jugar perfectamente sabiendo lo que lleva, porque uh-huh. Es picado. Entonces, tiene ese punto. A mí me gusta muchísimo el MUS por eso. Y dentro de los juegos, lo primero de faroleo, que no hay muchos así que me gusten. Y luego los de esa apuesta de... En la tensión del envido del órdago, porque el final de partida en el MUS es una explosión. Al final el que va perdiendo tiene que recuperar terreno y lo hace. Aquí hay alguno muy bueno, lo hace de órdago en órdago. Sí, te iba a decir, yo lo que he visto es algo así como, es eso, o sea, es la sensación de que está además montado para que pueda recuperar el terreno perdido si alguien pica con un farol o no te tiras un farol y realmente te has tirado y el otro te intenta seguir a decir, bueno, vamos a ver si, claro. Aunque arriesgue, pues yo qué sé, imagínate que te vas, ¿no? Está pensando, se juega a 30-40 puntos, correcto, sí, es verdad, 30-40. Pero bueno, imagínate que va, yo qué sé, 25-2 o 35-2, claro, el que va es, no hace más que lanzarse órdagos que son apuestas con todo, en el momento en que el que va ganando la acepte y no gane sí o sí, ganas esa ronda completamente. Claro, pero el otro tiene dos partidas para ir tirando de una en una, porque al fin y al cabo lo que gana el otro es de una en una. La apuesta que no quiere. Eso es. No lo quiero, eso una es. Para ti. Y ya está. Y como mucho puede ser, pues mira, tenía pares, pues se lleva tal. Pero sí que es verdad que tú dices, ¿cómo no le voy a querer a grande la jugada? a grande, pues tener tres reyes, por ejemplo, ¿cómo no le voy a querer un hordado con tres reyes? Ah, venga, ¿cómo va a tener el otro justo? Ah, pues tenía tres y caballo, y tú tres y cuatro. Es lo más raro. Pero es esa explosión al final del juego en el que va último tiene que correr para alcanzar al otro y no suele salir bien, pero cuando sale es un gustazo. Cuando le ganas. Yo uno de los puntos donde más dificultad tuve fue con el tema de la última ronda de puntuación donde tienes que ver quién se acerca más a 31 o a 40 y es unido al valor de las cartas de los treses y los reyes, los cerdos que le llaman, ¿no? Entonces yo en alguna ocasión contaba mal y les lié cada una que casi me echan de la mesa. No, pero eso sí, pero eso es por las modalidades, porque de las dos que hay, la de ocho reyes, ocho ases y sin la real, esa es la que se suele, la que está considerada más extendida, es la más habitual. Luego está la de las comunidades vascas que se llama, que es la del Rioja, Navarra y País Vasco, que es la adecuada, es la que se juega de cuatro reyes, cuatro ases y con la real. La real es tener un juego de 31, pero con los 7 sí las son. Para que veáis, hablábamos al inicio del tema de las variaciones o variantes de los juegos en función de la región y yo diría que el MUS tiene, vamos, una variante o una forma de jugarse casi casi en función de la comunidad o la región que estés, o sea, cada uno de su madre y de su padre, empezando por las señas y acabando por los nombres de las figuras. O sea, tenemos cosas como los duples gallegos, como el solomillo, como el perro no sé qué, o sea, es que la gente con la que juegas te va a hablar en ese idioma y es una jerga que forma parte de ese metajuego que hay que aprender para, digamos, alcanzar cierto nivel en lo que sería esto del MUS. Sí, pero esa sí que está muy localizada, porque ya cuando hablamos al principio de esto, el perete, por ejemplo, lo conocía todo el mundo, el solomillo también, pero yo había alguna que no había oído, el equidistante. Yo una pregunta tengo para vosotros que parece que, por lo que habláis, parece que sabéis un poquitín del tema. ¿Puede ser que el MUS tenga mesas fabricadas, es proceso para jugar al MUS? O sea, ¿se fabrican mesas solo para MUS? Porque yo he visto mesas y me han dicho, no, esta mesa está con estos huecos y tal para dejar. Esto es una mesa, por el tamaño, además, el tapete como más pequeño. Esta es una mesa fabricada para jugar al MUS. Yo he visto tapetes de MUS, pero simplemente son tapetes que en las esquinas tienen para guardar los amarracos y las piedras, nada más. Pero no, una mesa para jugar a MUS no lo conocía. Sí, vamos, tampoco. El bueno, flujo... que puede ser bricolaje, pero es que las he visto. No sabía si era algo que se podía llegar a vender o ha sido algo en plan bricolaje de algún enfermo. Puede ser. MUS. A ver, puede ser. El flujo del juego tampoco es especial en nada, me refiero. No, por eso me llama la atención. Para mí era una mesa camilla normal y corriente, pero no, resulta que es una mesa para jugar al MUS. Pues porque sería del abuelo, que era la mesa del MUS del abuelo, ya está. Puede ser. He echado una rama a la que le cayó un rayo en una bicicleta. Y se quisieron los de Geek and Son y oye, mesas para el MUS. No, desde luego, si haces una cruz ahí con un refuerzo en el centro, yo creo que sí le puede valer. Pero bueno, yo creo que no tiene nada de especial. Me refiero, reparte y ya está. Y las cartas se ven más o menos a. Sí, por eso me extrañaba lo de que. Sí, de la misma manera que en el póker. No, un acolchado para los nudillos, para los órdagos, sí que vendría bien. Sí, sí, porque hay alguno que le pega bueno, cada hostia a la mesa. Eso sí que es verdad. Llevaba lo que es el tapete, lo llevaba. O sea, era como claro. Instalado, como una Geek and Son, pero pequeño. Era un tío listo, que se había dejado ya los nudillos ahí. Sí, sí, sí. Que no sé por qué, lo hago a raíz de hablar de esto. Me he enterado de que es una palabra vasca. Yo no lo sabía. Significa ahí está. En euskera significa ahí está. Ahí está. Aquí te los dejo. Toma, ahí lo tienes. Ahí está acá. Estoy por ir a un campeonato de música y decir Olin. Sí. Olin. A ver. Todo con gafas negras y las gorras que llevan ahora los torneos oficiales. Sí, tú fíjate, esa es una de las diferencias que yo veía entre el MUS y el póker que me atraía menos, porque además el MUS poco, o sea, tiene torneos oficiales y tal, pero joder, han conseguido. Pensaba que ibas a decir lo de la gafa de sol. No. Bueno, de hecho, si ves a alguien jugando el MUS con gafas de sol, le puedes pegar una colleja. Que tiene que hacer señales con los ojos, es de ser muy tonto. No, claro, si además si juegas con gafas Pues teniendo en cuenta que todas las señas son juegos de cejas, guiños, sacar la lengua, mover la nariz y tal, pues te sería complicado. Pero hay una cosa que me ha sorprendido bastante en el tema del Moose, y es que siendo un juego más cerrado, por así decirlo, de faroleo, relacionándolo un poco con el póker y el Texas Hold'em y demás, no es un juego mucho más difícil. Hay figuras, hay combinaciones de cartas, sí, hay varias rondas, pero pueden ser similares a lo que serían las rondas de apuestas del póker. No se haya profesionalizado más, es decir, no haya todo este circuito de torneos, toda esta sensación de que alguien se pueda dedicar profesionalmente a vivir de jugar al MUS. Sí, pero al final para que triunfe un torneo de... para que haya más torneos, para que incluso se vaya a ver un torneo de MUS, tiene, de MUS o de juego que sea, tiene que haber gente que quiera ir a verlo. Si no, no tiene sentido hacer un torneo. Solamente para... Bueno, puede ser algo interno, como decíais antes, el torneo del rector o cualquier cosa parecida, pero lo interesante es que la gente disfrute del juego o piense, yo haría esto y haría aquello. Entonces, a lo mejor si es un juego un pelín más complejo, llama menos a la gente para verlo, porque a lo mejor no entiende esos matices que el resto están entendiendo. Y sin embargo, a lo mejor sí, un juego tan sencillo como el póker, que la única complicación es el faroleo, todo el mundo está leyendo lo que está pasando en esa mesa y todo el mundo está entendiendo que este está haciendo un farol y este se lo está tragando y ya está. Pues, hablabas tú de ver partidas de MUS, fíjate, hace poco paseaba yo con la niña por el parque y de pronto pasando cerca de unas mesas en las que habían cuatro personas pero pegándose unos gritos y unas broncas y poco menos que tirándose las cartas a la cara, yo tengo no sé qué, pues tú llevabas tal, no, pues yo he contado mal, pues esto no... y resulta que estaban jugando al MUS y diciendo, madre mía, que estarán jugando a los polis y ladrones aquí. Pero ahora que hablamos de lo de los torneos, solo como curiosidad, aquí en Aragón hemos llegado a tener en la televisión local un programa tipo Poker Stars de Guiñote. No lo digas como si fuera algo bueno. No lo he dicho como algo bueno, lo he dicho como curiosidad. Lo cuento porque hay que contarlo todo, está lo bueno, está lo malo. Pero Paco, piensa, un torneo... Yo me partía el culo de risa con ese, como se, pues al final eran la pareja de Guiñote del pueblo que se iban a jugar a la tele, no era más que eso. Entonces pues se echaban los trastos allí, discutían entre ellos, era brutal. Lo que decías antes de los torneos, ¿sabéis por qué creo que el póker mueve más al fin y al cabo que el MUS? Porque mueve dinero. Y todo lo que mueve dinero y apuestas y acaba llevando publicidad, acaba tal. El MUS, como mucho te juegas la copa. Todo lo que no lleva apuestas un poco más altas, la verdad es que no, yo creo que no triunfa por eso. Sí, en eso el póker a lo mejor es más directo, ¿no? Puedes estar jugando incluso varias partidas en varias mesas diferentes a la vez. Es más individualista, estás tú mismo con tu mecanismo, mientras que el MUS depende mucho de la pareja. Aunque no juegues tú solo, puedes jugar con las cartas de tu pareja, con tus cartas, o esperar o que el otro te acompañe, en fin, hay varias modalidades ahí, pero digamos que está muy muy muy centrado en el juego de pareja y en esa dinámica, y desde luego con una mala pareja al MUS no ganas nunca, y tú solo al póker pues puedes ganar. Sí, eso es verdad, que vas completamente completamente solo, y a ver, la pareja ayuda, pero es que además es menos visual también, el póker se mueve en Estados Unidos, hay mucha más gente aquí en el MUS, pues hombre, tampoco es que sea mucho. Otra cosa es que llegue un norteamericano, se lo lleve allí, les encante y te haga una liga. Que quién sabe, mira, el fútbol. Tampoco les gustaba y ahora, vamos, les chifla. Pues yo cuando estábamos preparando este programa me metí en BGG para ver, por curiosidad, qué decía la gente sobre el MUS. Y tiene comentarios y tiene un ranking, como decís, está rankeado. Pero muchos son del estilo de, bueno, era una noche de fiesta, bebí demasiado y me enseñaron a jugar y bueno, it's not my cup of tea, ¿no? Sin embargo, va y le casca un 6, que es una cosa curiosísima, pero no sé, yo creo que podría tener algo de excelente. Sí, está rankeado y no recuerdo en qué puesto está, pero tampoco, o sea, a lo mejor está el 3000 o algo. Bueno, pues es un puesto bien. Exacto, pero que tiene ese 3000. Que tiene su público, sí, y todas las buenas notas son de gente española. Y me hace gracia eso, que ves gente que a lo mejor que se juega todo o que lo prueba todo, que en algún momento ha llegado hasta la entrada y lo que comentas, ha puesto una reseña de he probado esto, me parece un alemán, yo qué sé. Ojo, que tiene un 7,9, ¿eh? Ojito. Esto de 2,24. Y está el 1656, que no es claro, moco de pavo, señores, ¿eh? Hay otro 2000 y mira. Ojo. Pero ponen, 358 en el ranking familiar. Y pone 4 jugadores y 10 minutos. Y digo, joder, pues sí que está jugando rápido. Madre mía. Y una casi me extraña que no haya habido alguien que haya fusilado alguna mecánica de. Porque igual que del póker o de la pocha, os comentaba antes que están. Y he visto, por ejemplo, el mentiroso también está como juego infantil. Me parece que lo tiene la gama esta de juegos tipo ABA francesa, Gecko. Que no hayan fusilado, o sea, que habiendo fusilado cosas así no hayan metido esas mecánicas, ¿eh? A lo mejor porque es demasiado local o no sé. Porque no lo sé. Inicia. Ya lo verás. No, porque no lo ha hecho inicia, sí. Que lo habéis comentado. Os voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cuál de todos estos juegos de cartas clásicos os gustaría que alguien reinterpretara? Por ejemplo, a ti lo que hemos comentado antes, que hecho Nicia con sus exploradores copiando el cinquillo. Yo lo tengo clarísimo. Yo la versión combate de cuatro reinos del guiñote. Pero es que estoy. De hecho, he diseñado hasta cartas. Sí, sí. No lo haría. Esto ya lo hemos hablado. Queríamos haber hecho una. Bueno, lo que ha contado antes Gonzalo de coger la guina, hacerle esa pequeña broma de explicarle el juego, lo hemos intentado hasta el punto de que Gonzalo ha diseñado alguna carta para intentar hacerlo. No, pero hasta poniendo en el, haciéndolas tipo Magic y poniendo en el cuadro de texto iconos para que sea independiente del idioma. Claro, claro. Luego el troll soy yo. En Twitter es muy troll. Esto todavía lo haremos. En Twitter mañana te pongo la foto. Te la mando. Yo si tuviera que elegir, fijaos, hace poquito estuve ahí viendo que tengo en el radar un juego llamado Capital Flux, de unos polacos, una mecánica típica de dos jugadores, de poner cartas a los dos lados, de suma, resta y demás, que me recordó bastante a la escoba. Entonces yo creo que es un clásico que sería muy reinterpretable. Podrías poner los cuatro tipos de recursos, por ejemplo, en lugar de cuatro palos, y hacer que unas figuras ganasen a otras, en lugar de hacer esas sumas de 15. Lo que pasa es que aún no se me ha ocurrido algún posible nombre para esta reinterpretación, pero yo creo que sería un buen candidato para ser reinterpretado. Además es que como yo ya tengo algo personal y estoy picadísimo con la aplicación de móvil, en la cual pues solo he conseguido un 24% de partidas ganadas, a ver si alguien en esta reinterpretación hace que el azar sea mucho menor y que no esté roto como comentábamos antes. Es que es un juego que depende muchísimo del azar, y en esa aplicación el azar lo controla la máquina. La máquina te está dando una paliza porque ella quiere. Fíjate que yo lo he pensado, pero claro, después piensas en la famosa falacia del jugador, que cuando alguien pierde realmente piensa que el juego está roto, trucado, desequilibrado y lo que sea. Y a mí me da la sensación de que, como muchos de los juegos que hemos comentado anteriormente, cuando lo meten en aplicación y hay un componente de memoria en el que la máquina puede contar, puede saber, claro, digamos, qué cartas han salido y cuáles no, y a partir de ahí estimar el árbol de jugadas, pues claro, eso es una ventaja bastante grande. Sí. La estadística en todos estos juegos influye, y si controlas las cartas, si sabes contarlas y todo eso. Sí, obviamente. Si juegas contra alguien que ha echado todas las cuentas ya antes que tú, ya sabe cómo te va a ganar, ya tienes poco que hacer. Eso a mí me pasa después de haber jugado estos juegos, lo aplico a los y luego juegos. Los vendes. Me aplico a juegos de mesa cuando hemos jugado aquí en el evento de prototipos. Me pasó con uno, me estaba mirando uno con el joven y me dice: ¿estás contando las cartas, verdad? Y yo, sí. Y no, claro. Qué profesional. Porque, claro, todas las cartas eran iguales para todos los jugadores. Estaba viendo lo que tiraba él y digo: bueno, pues le queda esto, esto, esto. Claro. Mal. O sea, para mí era normal, pero por esto, la costumbre de jugar a los Knights. Claro, tenías que haberle dicho: yo es que lo vi en Guiñotes Star y. Entonces bueno, no puedo dejar de contar cartas. Yo en mi caso, a mí me, me gustaría, bueno, obviamente voy a decir la pocha, ya lo sabéis, me gustaría que aparte del diseño que ya se hizo de Wizards, que simplemente fusilarlo tal cual, que se hiciera algo más, o sea, que no fuera simplemente traspasarlo a juego de mesa. Además, su juego se ha vendido bastante, sobre todo en Alemania, y simplemente es cambiar los palos por colores y formas. Uh-huh. Pero pues, me gustaría que se le diera una vuelta más. A mí me parece un juego bastante interesante con diferentes fases y que se podría aprovechar un poquito más. Y luego comentar un caso precisamente al revés, que hay veces que si hablas un poquitín con diseñadores, muchas veces, sobre todo juegos numéricos, que soy muy fan de los juegos numéricos, casi siempre se utiliza de base una baraja de cartas incluso para diseñarlos. Por ejemplo, si habláis alguna vez con Paco Gómez, os contará que él ya jugaba a lo que ahora ha publicado como Cobardes, él ya jugaba eso en la universidad con una baraja normal de naipes, usando la numeración. Y de hecho creo que lo diseñó así con sus amigos y demás. O con cualquier diseñador, que verás que la base de las... Por ese motivo, los juegos numéricos siempre tienen ese factor de numérico y de bazas. O sea, perdón, numérico y de palos. Porque al final es lo que hemos conocido y es lo que más fácil interpretamos y empezamos a mover. Sí, asimilamos. Y como decíamos antes, es un sistema de base muy versátil. Con los mismos elementos los reinterpretas de otra manera y sacas otro juego distinto. Creo que yo lo último que se me ocurrió es la escoba con drafting. Que digo, joder, esto es lo que haría que la escoba se le quitasen todos los problemas que tiene del robo inicial. Una escoba con drafting, sí, señor. A ti te está fastidiando la vida, Renfe Cercanías, y te está haciendo pensar cosas muy chungas. Sí, sí. Mucho rato y... al coche de caballos o algo así. En fin. Vale, bueno, pues decía, chicos, que yo creo que ya hemos dado un buen repaso a todos estos juegos clásicos de carta que en muchos casos nos han marcado, nos han dado grandes tardes, noches, días, veranos, semanas enteras, meses de diversión. Y bueno, desde aquí nuestro pequeño homenaje a todos ellos, que a pesar de que nos hayamos pasado un poco con algunos, los queremos igualmente. Doy fe. Aparte de que nos va a liar para jugar a la pocha, ya veréis. Sí, sí, sí, sí. Pero... Pocos hablamos de la pocha, insisto. La pocha por Hangouts. Madre mía. Bueno, pues nada, si queréis cerrar y despediros. Pues muchas, muchas gracias por invitarnos a hablar en tu podcast y encantado de venir cuando quieras. Un saludo a todos. Bueno, pues igualmente un placer haber estado aquí, haber pasado este rato tan, tan agradable, y ya sabes que nos puedes invitar cuando quieras, que tenemos muchas ganas de hablar siempre. Sí, es decir, invitaros, no sé si terminaréis invitándome vosotros, más o vale. En caso de que saquéis por ahí algún proyecto que seguro está. Nos gusta mucho hablar, tenemos un problema. Alguien me debe un podcast. Pero ya, tienes ya. Un podcast sobre Guiñote, porque si ya has sacado él no hay bueno. Sí, además le cambiamos el nombre, ¿cómo era? Le llamamos Guiñot. Sí, acababa en T, entonces empezaba con W y acababa en T, era Guiñot, entonces escrito la verdad es que colaba, no sé a quién se lo contamos así por WhatsApp y colaba. A Rubén. Así Guiñot. Bueno, estás. En fin, chicos, que ha sido un placer charlar con vosotros, y bueno, nosotros seguimos en este especial Navidad de No Solo Juegos Solos, hablando de otras cosas. Y hasta aquí la charla, espero que os haya gustado, y bueno, como siempre os voy a dejar las vías de contacto. A mí me podréis encontrar en Twitter como @bilbo_vilvoh y Ángel Solo como @sacedon22, o en su canal de YouTube como Ángel Solo.